patria nueva, que augusta se eleva de la gloria al reino, libre de ataduras nativas o extrañas, guardando en la entraña su prenda futura. Patria que no tenga hijos desgraciados, ni amos insaciados que usurpan sus bienes. Pueblo soberano por su democracia, puerto con fragancias de fueros humanos, es un paraíso. Hola, ¿qué tal? Empezamos un nuevo programa de Patria Soñada por la retaguardia.com.ar, la radio que se encarga, que se preocupa por los derechos humanos y sigue las causas, las megacausas del Plan Cóndor. Estamos en un nuevo tiempo en Paraguay donde los negados de siempre, los ninguneados, los compañeros, los compatriotas indígenas nos han demostrado que realmente ellos se han hecho a pulmón. Nos han demostrado los hermanos indígenas que más allá de las palabras, más allá de los intereses, ellos hicieron que la camiseta sudara realmente. Coparon la cancha por amor a la camiseta. Salieron invictos, campeones del Mundial en Canadá. 63 goles y ninguno en contra. Son nuestros mejores representantes olímpicos. No hay ninguno de los que ganan un sueldo como futbolistas que pueda demostrar en la cancha lo que ellos demostraron en equipo. Son nuestros mejores representantes. Los profesionales tienen su espacio. Más allá de que no estoy de acuerdo con el moderno mercado de esclavos que significa el mercado de pases, y los profesionales dejan bastante que desear. Entonces, ¿por qué digo un nuevo tiempo? Tenemos los mismos problemas de siempre, cada vez más profundos, cada vez más abarcativos. Pero estos compatriotas nos han demostrado que ellos existen en sus 20 parcialidades y que necesitamos que se cree el Estado Nacional nuevo, que debe ser pluricultural, que debe incluir a todas las etnias que nos han legado idioma y costumbres, culturas y las artes. La misma guarania es un compendio cultural de nuestra mixtura. Y también en todo este tema tenemos que ver que son el objetivo principal de los injerencistas, de los colonialistas, de los que vienen a arrasar con todo, los primeros en caer son nuestros hermanos indígenas. Los segundos en caer son nuestros compatriotas también, campesinos y aldeanos, y eso nos debe poner de una buena vez en pie de guerra. Y estamos viendo con esta ministra de Educación la vuelta al estronismo. Como antes, prohibido pensar, prohibido debatir lo que no le guste a la autoridad. El ensañamiento con la juventud es el principio de la imposición de las clases parásitas para encajonar y mediatizar el desarrollo del pensamiento crítico en la juventud, cuando ya debería enseñarse esa modalidad desde el kinder. Desarrollarse en la primaria, profundizarse y multiplicarse exponencialmente en la secundaria y explosionar en la universidad, de donde sale el semillero de profesionales, pensadores y desarrolladores sociales. La universidad no es solo para hacer una carrera, es para debatir ideas, plantear y desarrollar proyectos del país, generar empatizando unas nuevas ideas, fuerza para el desarrollo social del Paraguay. No somos un país pobre, estamos empobrecidos, estafados, robados por hordas insaciables de badulaques que engordan a nuestra costa. Pero esta vuelta atrás tiene aspectos que no existían antes. Las empresas de servicios públicos esenciales eran antes del Estado, nada que prepusiera la entrega del control del país que estaba en manos privadas. Lo demás sigue igual: la entrega del territorio, la trata de personas y todo lo que vive, armas, drogas, etc. La estulticia sigue siendo bandera. Los colores ya no tienen ningún sentido. Las ideas y su aplicación neoliberal del fascismo criollo ha inficionado toda actividad política tradicional. Hace falta con urgencia que los jóvenes honestos de esos toldos políticos tradicionales, junto a otras parcialidades, asuman un rol más activo, preponderante, para encarar y resolver los graves problemas que ponen seria duda de la existencia misma de nuestra nación. La aplicación de los derechos humanos en todos los órdenes resuelve a favor del pleno entendimiento de las posturas enfrentadas, algunas artificiales. El Estado pluricultural nacional integra y reconoce las partes no integradas de nuestro pueblo. Y pasamos un poquito a la Argentina, porque acá hay millones de hijos, nietos y paraguayos residentes. Estamos en una situación difícil en la Argentina, porque todo aquello que se manifiesta tiene una contrapartida feroz que se contradice con la realidad. Y puedo hablar bastante tiempo, pero no voy a lograr decir lo que en dos canciones pueden decir mucho más que esa exponencia que puedo dar. Y voy a poner una para que ustedes vayan

La la la la. Era mon de familia apitepe o ya presaja o desapareceba que Alfredo Stroessner dictadura tiempo pe. De icatura y putimo jina oye ya pojan wande iru wibi upe ADN oi cua gata bañandebe maba paja e umi oye yujuba o jobo. Cuatro mañandera pisa oye cua jera el año pasado. Orere noina jai cua bemba eisha poye ya po. 0986-483879. Tu guiñe me ere no lle pagai, jaremon be uva confidencial. Yayo jeca, yayo topa. Campaña Nacional para la Identificación de Personas Detenidas y Desaparecidas entre 1954-1989. Bueno, hola, estamos hablando con Marisol Salinas, coreógrafa, docente, bailarina y realmente una excelente persona. Hola, Marisol. Hola, Jorge, ¿cómo estás? Muy bien, realmente contento de poder comunicarnos al fin, porque parece que después de algunas gastadas que hicimos por radio algunos les ha molestado. Y... no me digas, no he sabido nada, pero bueno, me alegro que estemos ya conectados. Sí, a mí me gustaría que la audiencia sepa primero que venís de El Salvador, de que sos una docente, que sos coreógrafa, que sos bailarina, que tenés un desarrollo enorme en el campo del teatro, y me gustaría mucho que ellos también te conocieran, que pudieras explicarles y decirles todo lo que haces, todo lo que sentís y cómo lo sentís. Bueno, te agradezco mucho la invitación a compartir con tu audiencia, Jorge. Yo llegué al Paraguay en 1993, en realidad a finales de 1992, después de haber vivido en El Salvador, obviamente, bueno, nací allá, y con mi esposo, que es paraguayo, él estaba viviendo en El Salvador, y juntos pasamos los años de la guerra en El Salvador, tuvimos hijos allá, y después en 1992 nos trasladamos al Paraguay. Yo hice mi formación en danza clásica y en danza contemporánea allá en Centroamérica, en El Salvador, y cuando llegué acá a Sudamérica, específicamente a Paraguay, bueno, me conecté con la gente que estaba en ese momento empezando a trabajar, digamos, ya tenían unos pocos años de estar trabajando en el danza contemporánea, la gente de Ballet Nacional, la gente de los grupos independientes acá. Había, cuando yo llegué aquí a Paraguay, una efervescencia muy grande en el sector de la cultura, porque la dictadura había terminado hacía pocos años. Entonces era como que para mí un poco juntar todo ese sentimiento que yo traía del final de la guerra en mi país y del final de una dictadura acá en Paraguay también. Entonces fue un momento muy interesante para aterrizar, digamos, en esta tierra. Bueno, y realmente te resultó, porque tu desarrollo es muy grande, tenés una calidad de interpretación impresionante, y si preguntamos a las bailarinas que sean, a las profesionales que se han formado con vos, en realidad todas dicen, no, ¿por qué no hablas con ella? Ella te puede explicar mejor. Bueno, yo te agradezco esas palabras. No sé si mi desarrollo es muy grande, pero bueno, o sea, lo que trato de compartir, o lo que he tratado todos estos años, es de compartir todo aquello que he ido aprendiendo a lo largo de casi, bueno, 25 años, casi 30 de trabajo en el área de la danza. Y cuando yo llegué ahí, como te digo, o sea, me conecté primero con colegas que están en la escena, pero después en 2007 entré a dar clases en la Escuela de Danza del Instituto Superior de Bellas Artes, y allí estuve cerca de 8 años formando gente y bueno, y compartiendo con gente que ahora ya son profesionales, ¿no? O sea, ese es realmente quizás uno de los mayores orgullos que uno tiene como maestro, ¿no? O sea, cuando ves que lo que empezás a transmitir cuaja en profesionales de calidad. Así que sí, quizás las áreas de mayor satisfacción para mí, el área de la docencia en la danza. Vos siempre estás con esta compañera, ay, pobrecita, y me va a tener que disculpar que últimamente mi memoria está muy deteriorada. Con la que ¿De viniste, quién me estás? Con la compañera que viniste el 9 de febrero. Ah, mi amiga, mi productora, estás hablando de Anaí Saldívar. Ella misma, sí. Saldívar sí. No me acordaba qué era, pero no es muy probado decir el apellido y no decir el nombre. A veces también claro. Es jorobado decir el nombre y no acordarse el apellido, pero el apellido me acordaba. Y ella sí, se llama como el segundo nombre de mi hija mayor, la Pucha. Me dio Anaí, porque es Rocío Anaí, ajá, mi hija. Ah, ya, bueno, ahora ya sabes, ya te vas a acordar siempre. Sí, me voy a acordar. Y ella me llamó mucho la atención porque es muy preparada, se nota su fuerza, digamos, y como estamos viendo la posibilidad de generar centros culturales con los nombres de los que han sido recuperados. Ajá. Y proponer y promover el teatro vocacional en los barrios, entonces realmente me dijeron algunas compañeras, ¿por qué no le preguntas? Así que así nos ponemos todas en onda. Bueno, entonces a mí me gustaría que les digas ¿qué es estar en onda? En este plano, mira, del teatro, de la danza. Y entiendo que de lo que me estás hablando es de hacer un trabajo comunitario, ¿no? O sea, un trabajo de difusión del arte, del arte del teatro y de la danza, pero no solamente como de difusión para el público, para que se quede como espectador, sino que también como para que sean actores. Claro, porque la cultura no es solamente mirar una obra hecha por, uh-huh, los profesionales, sino después también hacer sketch con sus problemas, generar arte desde la comunidad. Exacto, sí. Para que se abra el campo, ¿no? Claro. Y mira, la mente, yo creo que también. Esa es una de las cosas. Una de las áreas que más frutos están dando en diversos lugares del mundo, el arte comunitario, ¿no? Creo que en la Argentina hay varios ejemplos bastante interesantes, y en varios otros lugares también del continente, en donde nosotros tuvimos una experiencia acá también que se llamó Senderos del Movimiento. En el año, durante 2 años lo desarrollamos, 2008 y 2009, y que era un trabajo de formación y de expresión para la gente de las comunidades. Nosotros concretamente aquí en Paraguay trabajamos con niños que estaban en el hogar de la casa Don Bosco, que eran niños que venían refugiados de la calle, ¿no? Sí. Y después tuvimos otro proyecto piloto también en un centro cultural en el Chaco, y buscando generar una reflexión y una vivencia desde los chicos que verdaderamente nosotros vimos que les cambia la vida, les abre otro panorama con ese trabajo artístico, ¿no? O sea, y el trabajo desde el cuerpo, que es específicamente el que hace la danza, ¿no? Y creo que eso sería realmente maravilloso si lográramos hacer algún tipo de intercambio con ustedes hacia allá. No, eso va a ser en Asunción y alrededores, y en el interior. Okay. Porque muy bien. La Asociación de Víctimas de Crimen de Estado, uh-huh, pretende, junto con este movimiento que se está armando del movimiento cultural Miguel Ángel Soler, empezar a trabajar este tema del teatro vocacional, del teatro callejero, para que la familia, los chicos, la mujer sobre todo, participe y se desate, digamos, ¿no? Porque todavía están, se los ve un poquito ataditos. Sí, o sea, lo que pasa es que hay tan pocas vías de expresión para la población, que realmente un proyecto como este sería fantástico. O sea, y desde ya te digo que estoy totalmente a disposición y abierta para la colaboración. O sea, tanto yo como mi equipo estoy 100% segura. Ajá. Bueno, ¿y ahora qué, por ejemplo, qué estás haciendo? Y en este momento, bueno, me estoy preparando para viajar julio a mi país, El Salvador, para continuar con un proyecto que ya habíamos iniciado el año pasado con otros dos colegas, que es un proyecto que tiene un componente único, pero también tiene, así como esto que estamos hablando, un componente comunitario. Esto de tu sobrina. Oyentes de la guerra. Ajá. Lo del. Mi sobrina. Sí, no, mi sobrina. Sí, lo de tu sobrina es. Hola, perdón. Sí, lo de tu sobrina, esa obra en tres actos, ¿se ha dado en el Paraguay en algún momento? ¿Hola? Hola. Sí. No, te preguntaba si la obra que está dando tu sobrina, que va a dar ahora el 22, tu sobrina, en el Teatro Presidente, allá, ¿lo ha dado también en el Paraguay o es nueva? No, ese es un trabajo. Mi sobrina tiene 15 años y realmente se está perfilando así como una bailarina con bastante talento, pero lo que están presentando es un trabajo todavía semiprofesional. Ajá. Y es el ballet Esmeralda. Yo nomás le promuevo mucho a mi sobrina porque tengo como el deseo profundo de que continúe su carrera de bailarina. Bueno, es una muy buena propuesta que pueda, si tiene condiciones, que pueda avanzar en eso y se pueda desarrollar, porque es importante buscar en el semillero barrial, en el vecindario, se encuentra a veces que los chicos, como no tienen salida o tienen poca salida o les dan... o ir a estudiar es bastante complicado, entonces así con el teatro se desatan y se abren y se encuentran muy buenos futuros profesionales. Claro, pero lo que sí te contaba es que estamos preparando acá en Paraguay desde ya un espectáculo que vamos a estrenar el año que viene, 2018. Estamos ya en fase de investigación y de laboratorio, un trabajo basado en la cultura de las comunidades Hachés. Ajá. Y estamos en eso trabajando con mi compañera Ana Melo y con un equipo, porque queremos darle, o sea, traer a la memoria de nuevo todo lo que sufrieron los indígenas Haché y un poco poner de manifiesto la manera como ellos viven ahora. Así que estamos, esa es una primicia que te estoy dando, que el año que viene, en 2018, vamos a tener un estreno con ese tema. Va a ser un lenguaje de danza teatro. Se entrecorta. No te escuché la última parte. Hola. Sí, no te escuché la última parte. Hola, ¿me hola? ¿Escuchas? Ahora sí. No, te decía que estamos en preparación de un trabajo que va a tener como base la cultura, algunos mitos de la cultura Haché, tratando de vincular la cosmovisión Haché de la muerte, la cosmovisión, digamos, ancestral, con la manera como ellos asumen la muerte hoy en día. Un poco tratando de vincular ese mito ancestral con esa condición de de avasallamiento y de dominación que han sufrido, que ellos, sobre todo lo que se sufrió en el siglo XX, ¿no? Todo ese el sistema de esclavitud y de genocidio que sufrieron los Ashe en los años 50, 60. Entonces, un poco indagar desde su mitología cómo ellos han visto esos hechos, ¿no? Sí, porque fue muy traumático y realmente el hecho de que las hayan vendido, que los bebés hayan sido dados, es muy grave, muy grave. Es una historia muy terrible, ¿no? Muy terrible, sí. Bueno, Marisol, espero verte en Asunción. ¿Cuándo te vas? Me voy el 26 de julio, ya estoy casi con la maleta en la puerta. Bueno, entonces, ¿estarás mucho tiempo? Voy a estar 4 meses, sí, porque voy a estar haciendo montaje y ya está bien. Ajá. Y vuelvo en noviembre para continuar con este proyecto que te acabo de contar. Bueno, entonces espero estar todavía en noviembre en Asunción y nos encontramos. Espero que sí. Y como te dije, dispuesta para cualquier tipo de colaboración que nos plantees. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias. Saludo a la familia. Muchísimas y un abrazo, gracias. Muchas gracias. Saludos grande a vos. Gracias. Gracias a vos. Chao. Bueno, hoy tuvimos bastantes inconvenientes y creemos que algunas picardías por ahí puede haber, pero esperamos que no se repitan y que podamos desarrollar. Hoy queríamos hablar con también, además de la profesora Marisol Salinas, queríamos ver el tema del IPS, porque es muy grave lo del IPS, y sin embargo estas picardías no hemos logrado hacer el contacto, pero quedamos para el próximo miércoles y vamos a tratar el IPS en toda su dimensión, porque es muy muy grave lo que está pasando en el IPS, donde está toda lo que el pueblo ha puesto durante su vida de trabajo, y que estos delincuentes que han sido puestos expresamente para destruir el IPS, para desguazarlo y venderlo, y posiblemente lo vendan a sus propias empresas. Nos vemos el miércoles que viene. Firmes los compatriotas, firmes las enfermeras, que son las que impulsan la lucha en el IPS. Un abrazo. Que no tengan hijos desgraciados, ni amos insaciados que usurpan sus bienes. Pueblo soberano por su democracia, puerto con fragancias de fueros humanos, es un paraíso.